Estás conectado con W Radio 107.9. No desconectes. Golpe de voz. Buenas tardes a todos, un lunes más estamos aquí en W Radio para ofreceros buena música con Golpe de Voz. Como sabéis, estamos de 6 a 8 de la tarde todos los lunes y bueno, espero que estéis bien todos y todas y que esto siga mejorando, no vayamos a peor. Y bueno, con estas dos horas de buena música que os vamos a poner a continuación, que desconectéis de todos los problemas y disfrutéis de buena música. Pues nada, esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo, comenzamos. Two bomb day, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan, and was never seen again. Nelly the elephant packed a trunk and said goodbye to the circus. Off she went with a jungle jump, jump, jump, jump. Nelly the elephant packed a trunk and trunk along with a jump, jump. Off she went with a jumpity jump, jump, jump, jump. Night by night, she danced the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so loud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm. Nelly the elephant packed the trunk and said goodbye to the circus. Off she went with a jumpity jump, jump, jump, jump. Nelly the elephant packed the trunk and trunk and up to the jungle. Off she went with a jumpity jump, jump, jump, jump. Up we go! Nelly the elephant jump up like the drunk and say goodbye to the circus. Oh, she remembered a jump, jump, jump, jump, jump, jump. Candy the elephant packed the drunk, the drunk her up to the jungle. Oh, she remembered a jump, jump, jump, jump, jump. The head of the herd was calling far, far away. It made her like a silver light, the rest of my delay. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Bueno, pues comenzamos con las novedades y una de ellas es lo nuevo de la banda vasca SOP. Acaban de publicar su primer trabajo hace ya tiempo y ahora vienen con un segundo trabajo titulado Alta Traición. De momento no está en la calle, pero sí que nos han dejado este videoclip. No son para mí. Pues nada, lo nuevo de SOP. We'll be right back. Pues nada, esperaremos al disco completo de Sop, Alta Traición, y de momento pues nos apañamos con este tema, No Son Para Mí, un tema muy directo. Continuamos y nos vamos ahora con Disidencia. Disidencia regresaban al panorama musical para celebrar por todo lo alto su 25 aniversario. Con mogollón de fechas para el 2020 han tenido que cancelar todo, como bien sabéis los motivos, no voy a decir por qué. Y bueno, con la formación original Chus, Hippie y Maki, querían celebrar esos 25 años y la amplia gira, pues eso, ha tenido que ser suspendida. Y bueno, nos han dejado un disco titulado 25 años de Disidencia, editado con el sello Maldito Record, y donde han hecho un recopilatorio de lo mejor de su discografía. Yo ahora mismo os voy a dejar con el tema Desahucio, algo que está muy actual y que esto se sacó hace años. Nada, ahí teníamos a Disidencia y nos tenemos que quedar con las ganas de volverlos a ver en directo, pero bueno, seguro que el 2021 nos dejarán ya conciertos en directos y disfrutar como se merece a bandas como ellos. Y nos vamos con la banda vasca Cruella, que acaban de presentar su primer álbum con el mismo nombre, un nuevo proyecto, y donde podemos encontrar 11 temas potentes, pegadizos y que no te van a dejar indiferente. Os dejo ahora mismo con el tema Como Uno Más, y esto va dentro del trabajo presentación de Cruella, que está editado con el sello Maldito. (Risa) Bueno, y seguimos con más música y más novedades aquí en Golpe de Voz, y en este caso le toca a la banda berciana Mala Comunicación, donde publican su tercer trabajo titulado Tras las sombras del silencio. Han querido publicarlo este 2020, ha sido el año elegido por ellos mismos, donde incluyen 8 temas de punk, rock y metal. Pues nada, nos quedamos con Caminaremos, uno de los temas extraídos en este tercer trabajo de Mala Comunicación. Y tercer trabajo también es el que tenemos en nuestras manos de la banda de metal alternativo Donus Holland. Acaban de publicar Fragmenta, un nuevo trabajo con 10 temas, en el cual podemos ver bastante metal cañero, temas muy rápidos, y bueno, en este caso, de la mano de Rock Estatal, nos llegaba este trabajo y nos hacen llegar una banda que no conocíamos, la verdad que hasta el momento no conocíamos a la banda y nos ha sorprendido. Yo os dejo con el tema Mapas. We'll be right back. Pues ahí teníamos uno de los temas que incluye el tercer trabajo de Donus Hollett. Y nos vamos con un gran proyecto que nacía a principios de año y es Ciudad Jara, donde nace el infarto. Como bien sabéis, uno de los vocalistas de La Raíz ponía trayectoria por sí solo y formaba este proyecto, Ciudad Jara. Pues nada, la verdad que es una pena que todo esté pasando esta situación, y discos como este y muchos discos que nos están llegando, que se están sacando en el 2020, pues estén quedando un poco ahí parados por culpa de este virus. Pero bueno, todo esto saldrá a la luz, si no es ahora, más adelante. Siglos de Golpes, pues nada, uno de los temas incluidos en este proyecto de uno de los componentes de La Raíz, que se hace llamar ahora Ciudad Jara. Sus caminos, un trago por los cantantes, cantantes que no hacían gracia, pues cantaban contra el dueño de sus sueños y sus delirios clandestinos, cientos de vidas sin nombre que, después de siglos de golpes en el panal, hoy salen como un tornado, más de un millón de aguijones para empezar. Más larga, después de siglos de golpes en el panal, hoy se ilumina la noche. Trago por las mujeres, mujeres que en talleres se tragaron la saliva con espinas, artesanas del silencio. Bueno, y continuamos ahora a otro nuevo proyecto, y la verdad que nos está sorprendiendo mucho porque estamos viendo nuevos grupos que están saliendo, bandas que quedan apartadas, nunca digo que se separen porque nunca lo dicen así, pero bueno, en este caso El Pecado es un nuevo grupo que nace a partir de bandas como Huracán Paquito, Doctor Dos Distorsión, Climat, Paralisa, y bueno, han querido hacer pues este proyecto, ya que, como ellos dicen, necesitan mucha sinceridad, mucho rock and roll en estos tiempos difíciles de ofensas, hipocresías y mentiras. Pues nada, El Pecado acaba de publicar un trabajo con 10 temas titulado El Pecado también, y está editado con el sello Rock Estatal. ¿Y qué más? Cinco locos es lo que hacen este proyecto y este tema que vamos a escuchar a continuación, El Pecado. Pues aquí teníamos El Pecado, un proyecto hecho al dedillo y la verdad que musicalmente al 100%. Continuamos y nos vamos con Whiskey Caravan, que se formó a finales del 2010 y a lo largo de estos 10 años la banda ha editado 3 discos de estudio que le ha llevado a girar por toda la península y por grandes escenarios, festivales y incluso en ocasiones por Ciudad de México. Con motivo de este 10º aniversario, la formación da un paso más y decide grabar y editar un disco en directo, CD y DVD, que verá la luz el mes de octubre. El directo fue grabado el pasado 18 de enero en la sala madrileña Sala Joy Eslava, y que la verdad que con un cartel de no hay billetes, eso es que llenaron a tope. La verdad que en los tiempos casi les pillan a punto de no poder celebrar este concierto, pero bueno, fue en enero y lo pudieron hacer por todo lo grande y lo poco que he visto está de lujo. Pues nada, os dejo con un adelanto titulado el tema No estás muerta y la verdad que tenemos muchas ganas de escuchar el disco entero y ver el directo para los que no estuvimos allí, claro. Whiskey Caravan. Me basta con saber que no estás muerta y que nuestros demonios no. Yeah. Infinitas gracias, Madrid. Pues aquí teníamos a Whiskey Caravan, un adelanto, y en octubre que intentaremos despellejar más este directo de la banda, que la verdad promete mucho. Y son tiempos difíciles, todas las bandas no lo comunican, y sacar un tema, ya no digo un disco, ya un tema, es muy difícil, invierten mucho dinero, mucho tiempo, y luego la recompensa es poca. Pero bueno, Playa Cuberris ha querido sacar un nuevo single titulado Gigantes, y yo creo que habla un poquito de todo lo que están pasando. La verdad que es un tema muy directo y corren malos tiempos para la música, pero la cosa va a ir a peor. Entonces tenemos que intentar mantener vivos todas las bandas. Y bueno, como con cosas como estas, yo creo que sí lo vamos a conseguir. Playa Cuberris nos deja Gigantes. Pues nada, no me entretengo más y os dejo con ese tema. Salir de esta ciudad, no te das cuenta de que solo

Pues escuchábamos Black, Black, Black, uno de los temas nuevos en el último trabajo de la banda sevillana Pinball Wizard, una banda sorprendente de un rock and roll bastante curioso y peculiar, con un sonido único. Próximamente hablaremos más de esta banda, despellejaremos este disco que está bastante interesante. Y nos vamos con la banda Emboque, que publica su nuevo trabajo en directo directamente, una banda que se forma en 1994 y ha tenido bastantes parones, pero bueno, han vuelto en este 2020 con este disco en directo, un CD y un DVD, en el cual hacen un repaso de los temas más emblemáticos de la banda. Yo os dejo ahora con El Ganador, un tema bastante conocido, y decir que esta banda ha compartido escenarios con gente como Barón Rojo, Bush, New, Lujuria, etc, etc. Pues nada, Emboque, lo nuevo de Emboque. Oh, Pues ahí teníamos lo nuevo de Emboque en directo y ahora nos vamos con otra novedad. Desde el sello Maldito Record nos hace llegar el sexto trabajo de los riojanos Zenobia, titulado Sexto, y en el cual se incluyen 12 temas con una producción de lujo. Y qué decir de Zenobia, pues que han dado un paso más adelante y van mejorando y consiguiendo su hueco ya en el panorama musical, y la verdad que es una banda ya muy conocida, vayas donde vayas. Tu amistad, uno de los temas nuevos de Zenobia. Mira. potente el tema de Zenobia, tu amistad, y bueno, vamos a ir continuando. Ya pasamos la primera hora de programa y ahora nos vamos con la banda Saedin. La banda publica su segundo adelanto de su nuevo trabajo, Entre Ríos, Mala Hierba. Es un videoclip que acaban de publicar hace poquito y escuchemos el tema ahora mismo. Nunca. estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Bueno, y hoy os quiero dejar un homenaje a un fanzine que se hizo hace años. La verdad que fueron 5 números interesantes donde se hacía un homenaje a todas las bandas punk, hardcore, ska, música oil de la época. Os hablo del 100% papel del VC, un recopilatorio incluido en este fanzine con las bandas que venían en el fanzine, y bueno, es un lujazo tenerlo en mis manos. Y de aquella Nacho era el responsable. Hace tiempo que no sé nada de él, pero bueno, yo creo que dejó una joya que debemos de recordar hoy aquí. Y para acabar el tiempo que nos queda de programa, qué mejor que hacer un homenaje a este fanzine con el recopilatorio incluido, con un montón de bandas, 28 bandas que van va compuesto este recopilatorio. El fanzine habla de ellas también, un fanzine bastante completo. Si tenéis la oportunidad, buscarlo por internet, que aparece 100% papel del VC. Y decir que van a sonar bandas como La Mala Hostia, Inadaptados, Resaca Permanente, Ardacho, Acto Vandálico, Rasca y Pica, Speedy Flotes, Pototraino, La Brigada del Vicio, Subversión X, Virus, La Familia Escariote, Maldita Calma, El Oso Yonki, Cuarto de Kilo y un montón más de bandas. Pues nada, os dejo este pedazo recopilatorio que espero que os guste. Cantamos cara sol, ni somos memos de iglesia, renegaremos de todo, nunca de nuestras ideas. Ya no nos quiero. incomprendido, soñador, absurdo en esta situación que has elegido. Si a lo que quisieras llegar, quedaste espaldas y sin más, renunciando a hacer tus sueños realidad. A lo mejor es lo más fácil, aunque no sea lo ideal, cambiar ambiciones por comodidad. Anárquico de corazón, cautivo de la indecisión, resignado a no salirte del montón. Y en tu habitación lo que quieres alcanzar es tu verdad. somos delincuentes, centros sociales y más centros sociales. Cada batalla perdida nos hace más fuertes, nos hace ignorar el temor a la muerte. Cada derrota, cada fracaso nos hace avanzar, corregir nuestros pasos, seguir adelante, aprender de los fallos, golpear con más fuerza en el próximo asalto. En el próximo asalto. En el próximo.

Dios. Ponemos punto y final al programa. Como veis, os he dejado una serie de canciones del recopilatorio 100% papel VC, volumen 5. Fue el último que se editó de este fastín y de este recopilatorio. Y bueno, qué decir, que el lunes que viene estamos aquí de nuevo, de 6 a 8 de la tarde en W Radio, como siempre, con novedades y con sorpresas como esta. De vez en cuando me gusta hacer algún pequeño homenaje a gente que en su día hacía estos fascines porque era todo en papel y bueno, el trabajo era grande y sacar un recopilatorio como este costaba mucho trabajo también. Los tiempos han cambiado, pero bueno, ahí han quedado y la verdad que de vez en cuando interesa hablar de ellos. Pues nada, nos escuchamos el lunes que viene. Un saludo de Juan Sin Techo. Solo por Manu. vestido de domingo. Vamos todos a pasar el rato. Llena, llenos soñando, todas las ideas que me mandan. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Estás conectado con W Radio 107.9. No desconectes.